stop the music. Dirty pop. El 107.5 FM en todo Renca y en frecuenciafm.cl. Frecuenciafm.cl. Para todo el mundo. Por el 107.5 FM. Esto comienza ahora, aquí, desde Renca para todo el mundo. A través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es... ¡Renca contigo! ¡Renca contigo! Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Muy buenas tardes, amigos, amigas de Radio Frecuencia. Estamos comenzando ya un día martes ya, para poder comenzar este Renca contigo, que les habla Raúl Valenzuela, y estamos con dos invitadas en la cual vamos a estar conversando sobre lo que es el reciclaje, también sobre todo los proyectos de ellas, lo que hacen, su trabajo y por supuesto todo lo que se viene en el futuro. En cada organización, por supuesto. Bueno, y hemos estado también conversando de todo un poco lo que es la contingencia nacional. Hay muchas cosas que hablar hoy y también, por supuesto, de lo que se viene. Hay muchas actividades dentro de estos meses, así que vamos a ir conversando de a poco. Vamos a ir a un tema musical y a la vuelta ya estamos junto a nuestras invitadas, que ahí ustedes van a conocer lo fantástico que son algunas cosas que hacen ellas y también lo que se viene, lo que se viene acá en Renca. Muchas cositas buenas a través de las organizaciones sociales que hay en nuestra comuna. Y eso se agradece, se agradece. Yo creo que mucha gente lo va a aplaudir, las cosas que se hacen también detrás de las organizaciones sociales. Vamos a un tema musical y ya regresamos. Estamos en el 107.5 FM. También nos pueden escuchar a través de www.frecuenciafm.cl. Y también, por supuesto, nos pueden escuchar a través de nuestra radio online, de nuestro programa, rencacontigoweb.com. Así es, estamos en distintas plataformas para escucharnos. Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM. Ahí estábamos escuchando Hell con Bananaramas. ¿Se acuerdan ese grupo de mujeres, Bananaramas? Sí, ahí estaba con Hell. Bueno, ya estamos con nuestras amigas Yendri Morgado y también Jenny Pérez. Janet Pérez. Oh, se me olvidó el nombre. Ya estamos aquí con nuestras amigas de... que vamos a conversar y vamos a conversar de cosas bien, bien de todo un poquito, porque realmente es necesario conocer un poquito más estas dos organizaciones, porque son dos organizaciones en las cuales llevan bastante tiempo ya, una y la otra también está haciendo un trabajo espectacular, en la cual es Yendri Morgado, que es de Artesanos Rock, que es una organización también cultural. Y también Janet Pérez, que es de Colonias Urbanas, de Las Javas, que también es más reconocida por la cantidad de años que llevan acá, que hacen cosas pero espectaculares con los niños, más que nada, ¿cierto? Voy a empezar con Gendry y ahí vamos a ir conversando los tres sobre el trabajo que hacen ustedes. Gendry, cuéntame un poquito. Buenas tardes. Hola, Raúl. ¿Me escuchas? Sí, porque... Ay, que soy como la guas. Vaya. No estoy acostumbrada a los micrófonos. Pero te agradecemos la invitación. Nosotros mañana tenemos dos reuniones súper importantes que estamos organizando como agrupación. Y la primera es que vamos a hacer una reunión en la biblioteca. Ya. La biblioteca municipal. A las 5:30 con los recicladores base. Y también va a estar Soledad Mella, que es la representante del Movimiento Nacional de Recicladores Base de acá de Chile. ¿Ya? También va a estar parte de la cooperativa de servicios de reciclaje Renova Trash, que es una cooperativa que se conformó con artesanos de la agrupación, pero que artesanos que hacen artesanía, valga la redundancia, con lo que se va reciclando. ¿Son de aquí de Renca o a nivel nacional? De acá de Renca. ¿De aquí la cooperativa? Sí, pues. Mira. Es con gente de la agrupación Artesanos Rock. ¿Artesanos Rock? ¿Ya? Claro, que hacemos artesanía reciclada. Y entre nosotros mismos nos agrupamos y conformamos, estamos en el periodo de formalización de la cooperativa, porque igual no es fácil poner todas las ideas como en orden, pero en eso estamos. Y precisamente invitamos a Janet, porque el día de mañana vamos a hacer el lanzamiento de la campaña Recicla tu libro, que es para poder habilitar una biblioteca, porque las colonias van a funcionar con una biblioteca itinerante, llevando talleres a los niños, el mismo trabajo lindo que han hecho por años, pero ahora nosotros también queremos acompañarlo y apoyar. Por la campaña del libro. Exacto. Gendry, ¿usted siempre ha trabajado solamente el reciclaje o tienen otro tipo de talleres también? Aparte del reciclaje, de trabajar con reciclaje. Sí, la verdad es que nosotros no llevamos mucho tiempo trabajando el reciclaje y tampoco como agrupación. Nosotros estamos desde 2017. ¿Ya? Ya el 2017 nos juntamos un grupo de amigos, nos formalizamos como la agrupación Encuentro Artesano Rock, porque la idea de nosotros era empezar a abrir espacios y esos espacios poder ir apropiándose no solamente nosotros, sino que también la gente que hace un trabajo por años y que muchas veces no son valorados o no tienen tampoco la visibilidad de lo que desarrollan. Entonces la idea es trabajar siempre en conjunto. Esa es muy buena acogida. Con Jané, bueno, con Jané ya hemos conversado ya y todo el mundo mucho la conoce ya por el trabajo que hace, pero no es malo cuando se habla y recordar que ya tienes más de 30 años en este trabajo. Cuéntanos un poquito, Yanni. Sí, llevamos 36 años en esta labor, en esta gran obra que muchos quieren copiar, pero no lo pueden hacer. Y queremos ahora, tenemos un nuevo proyecto de hacer una biblioteca, ir a las poblaciones e incentivar a los niños para que por la lectura, porque ahora nos dimos cuenta de que la tecnología tiene atrapado a los niños y eso no es bueno, que estén encerrados con la tecnología. Entonces necesitamos que los niños aprendan de nuevo a excursionar en los libros, a salir de sus casas y a tomarnos... A soñar y a tomarnos nuestros, ¿cómo se llama? Nuestros lugares, que son las plazas, las poblaciones que están llenos de niños. No sé si se recuerdan cuando éramos chicos que todos jugábamos en las tardes. Ahora esto no se ve, pues ahora todos nos escondemos porque la delincuencia, dicen, que la droga y todo... Y los buenos nos tenemos que esconder y los traficantes y todos los demás salen a hacer sus maldades. Entonces eso no es justo para esta sociedad. Entonces esa es nuestra... ¿No perjudica un poco también la jornada completa a los niños? Que ahora ya ese tiempo que ocupan lo ocupan estudiando haciendo otras cosas y dejaron ese tiempo. Porque antes a las 13, 30 horas muchas veces salían los niños o a las 2 de la tarde salían... Y les queda toda la tarde libre. Hoy en día también les prometieron hacer talleres, hacer cosas importantes y nunca llegó eso. Ese era el proyecto inicial, sí. Cuando empezaron la jornada completa. De la jornada completa, que en la tarde iban a hacer talleres, pero nunca pasó. O sea, los llenaron de matemática, de lenguaje, de historia, pero la recreación también es importante. Casi mucho reforzamiento, mucho. Exacto. Sí, eso yo. Entonces, ahora realmente a nosotros nos preocupa eso, por eso nosotros utilizamos el fin de semana para que los niños tengan una recreación, no solamente con su celular o sus juegos de, no sé, de Fortnite, no sé qué otro juego hay. De la tecnología lo atrapó a los chicos ahora. Y nosotros como papás también tenemos miedo a sacarlos, porque la delincuencia, o sea, también, ¿cómo se llama?, un rol importante. El miedo nos está consumiendo. Justamente, entonces, hay miedo. Tenemos que sacar a los niños, salir nosotros como pobladores a revolucionar estos espacios. Definitivamente, la tecnología le está atrofiando la mente a los niños. Los niños ya no imaginan, porque ya está todo hecho. Simplemente tienen que hacer un clic y no tienen que pensar en nada. Tú hablas tú con los niños y hablar como con una pared, porque ya no está esa costumbre de hablar temas. Tenés que estar con tirabuzón. Nosotros los vemos en nuestros hijos, los vemos con otros niños también. Es súper difícil motivar a los niños actualmente. Uno de los motivos por los cuales nosotros hemos hecho el encuentro cultural, que ya este año va a ser la tercera versión, es precisamente eso. Hay poco tiempo para la recreación también, porque muchos tienen no creo que haya poco tiempo para la recreación, porque uno por lo menos puede estar pegado en el celular por 4 o 5 horas, no, digo, así tiempo, que recreación siempre no, uno se puede hacer el tiempo. Lo digo por los el papás tiempo no escolar. Tienen tiempo, que lo digo, es distinto. Lo digo por el tiempo escolar que hay. Y no, aparte de eso del papá. Yo creo que es más que eso, porque ¿sí? No podemos echarle la culpa a un sistema que ya, bueno, todos sabemos que está más que manipulado para hacer ovejas y no para hacer personas pensantes, ¿ya? Pero yo creo que esto es mucho más profundo que echarle la culpa al gobierno de turno, a las políticas actuales que existen de educación. Acá el problema es ¿papá? Netamente que el sistema tiene atrapado a los papás trabajando jornadas súper extensas y que actualmente estos niños se crían solos en las casas. Hoy en día. Solamente con el internet, ¿ya? Entonces, tú cuando llevas la cultura a la calle, a las plazas, tú estás acercando eso a los niños. Esa es nuestra meta. Que los niños se puedan reencantar, que vuelvan a soñar, que vuelvan a imaginar, ¿ya? Precisamente por eso nosotros estamos súper entusiasmados con la campaña que vamos a desarrollar con las colonias, porque la idea es eso, que los niños dejen el celular. Va a ser súper difícil. Yo creo que va a ser súper difícil que dejen el libro y se lo lleven a la casa y lo dejen al lado de la tele mientras que están en el celular. Yo creo que el vamos mismo a libro que... se lo mandáis en foto, a lo mejor no, es que la idea es volver a lo natural. Nosotros tenemos que volver a lo natural. Nosotros tenemos que volver a como era antes, ¿ya? Cuando, por ejemplo, nosotros usábamos tecnologías que eran amables con el ambiente. Cuando nosotros nos preocupábamos de usar cosas de vidrio y no cosas plásticas y botar basura y generar basura. Nosotros tenemos que hacer el cambio porque los niños ya lo están haciendo. Entonces, nosotros tenemos cosas que aprender de los niños tienen cosas que aprender de la gente mayor, ¿ya? Porque no puede morir una generación insertada casi en la Matrix, lavándole el cerebro constantemente, y tú no sabes qué le están metiendo a través del celular. Los papás pierden el control, por más que le pongan control. Yendri, ¿a dónde tú aplicas tus talleres? ¿En qué sector? Bueno, este año nosotros nos ganamos los fondos concursables, pero este año nosotros solamente vamos a hacer un taller. Y el taller lo vamos a hacer en conjunto con las colonias urbanas, en el encuentro cultural. Vamos a hacer un taller para niños para poder hacer casas de perros de adobe. ¿Ya? Y ese trabajo lo vamos a dejar en la Plaza Renca el día del encuentro cultural. ¿Ya? Ah, pero te hablaba de la ubicación, ¿en qué sector trabajas? El primer año que nosotros postulamos los fondos concursables, hicimos 3 talleres en la Junta de Vecinos Condominio Jagüel Sur. Ah, ya. ¿Ya? Esa sede estuvo abandonada 7 años, nosotros empezamos a trabajar ahí y la gente se entusiasmó, se organizó, ahora tiene cualquier vida esa junta de vecinos. Ellos han sido súper amables con nosotros y ese año nosotros hicimos 3 talleres, que fue el de fabricación de cinturones de cuero, hicimos el de reciclaje y restauración de muebles y también hicimos el taller de bisutería. El segundo año también hicimos talleres, que fue el año pasado, pero lo hicimos en 2 juntas de vecinos. La primera fue de nuevo en la Junta de Vecinos Alto Sur, ya, pero ahí hicimos el taller de instalación de panel solar, que fue un éxito. De hecho, después les dejamos el panel solar a la Junta de Vecinos para que ellos después lo instalaran en el techo. No lo pudimos dejar instalado porque, como era una Junta de Vecinos que estaban recién retomándose después de hartos años de estar abandonada, hay que hacer un arreglo más definitivo en el techo para poder instalarlo. Y la otra sede que trabajamos el año pasado fue la sede de la Villa CCU, donde hicimos la restauración del salón central, que es una casona de adobe. Hicimos toda la restauración en adobe y después enyesamos, hicimos un mural participativo con la defensa civil, fue bastante entretenido. Qué bonito. ¿Y ahora este año? Y este año nos estamos enfocando a las casas de adobe. Claro. Es que sabes lo que pasa, es que este año igual los fondos no alcanzan para hacer tantas cosas. Uno tiene que enfocarse a una cosa u otra. Hay que decirlo, están más bajos. Sí, demasiado bajos. Sí. En realidad hay que ser coherentes también con lo que se dice. Si van a apoyar a la cultura, no podéis estar bajándole los fondos a la cultura. Oye, tiene que ser lo contrario. Me he dado cuenta que subió, no sé, como un 25% las personas jurídicas aquí en Renca, sí. Más o menos, entre un 25 y un 30. Eso es bueno. Pues. Con las comités de seguridad ciudadana, que también son con personas jurídicas y también tienen derecho a los fondos concursables y a todos los fondos. Toda organización que tenga personas jurídicas tiene derecho a todos los fondos. Que sí, pues, obvio. A postular. Y chiquillas, ¿cómo se les da la idea de hacer casas de adobe para perros? Hay muchos perros callejeros. ¿Dieron ese estudio ustedes? ¿Vieron cosas así? La verdad es que el comité creativo estaba muy inspirado ese día. ¿Qué están comiendo los chicos? Y dijeron, ay, pero mira los perritos, pobrecitos. Una casa de perro, ya, ¿cómo lo hacemos? Sabíamos trabajar en adobe. Fin. Eso fue todo lo que pensamos. No, sí, pero no es solamente para los perros callejeros, sino que también para el mismo hogar, ¿por qué puede ser solamente para...? Sí, ¿sabes lo que pasa? ¿Sí? Es que acá en Chile reinan las mafias. ¿Ya? Y la mafia de la chilena de construcción prohibió las construcciones en adobe. Solamente está permitido hacer restauraciones en adobe. Pero tú no puedes volver a construir en adobe. Pero casas de perro... Porque lo eliminaron automáticamente. Tú cuando tú vas a sacar tus permisos para construir, no te prohíben hacer cualquier habitación en adobe. Tiene que ser en material concreto, material que es sintético, que no es natural, que es antinatural, y siendo que el adobe es impermeable, es un material... Casi toda Europa está hecho de adobe y lleva siglos y siglos, ha soportado 2 guerras mundiales y sigue las construcciones de adobe, pero acá como reina generalmente la política del que tiene más plata... Se eliminó hace años atrás y ya no se puede construir en adobe. Solamente si es que tú, por ejemplo, vas a hacer algo cultural, ahí tú puedes hacer una construcción. Pero tú para vivir está prohibido hacer edificaciones en adobe. Pero para los animalitos está acepta. Sí, eso iba yo. Ahí jugamos un poquito al límite de la ley. A eso iba yo. Esa es la idea. Para los hogares, una casita adobe para los perritos. Súper. Y en esta fecha... Para gatito, para perrito, para todo eso, te sirve. Y eso lo vamos a hacer con los chicos de las colonias urbanas, pues ellos van a estar como monitores para los niños ese día. Qué bonito. Y la colonia urbana está trabajando también en cosas también. Cuéntanos un poquito, Yané, cómo está ahora las colonias. A ver, ahora estamos en el proyecto de Recicla los Libros. Estamos también, vamos a hacer las actividades de invierno, las vamos a hacer 3 días. El próximo fin de semana, 19, 20 y 21 de julio, están todos invitados en la población Las Javas. Nos vamos a tomar la población, la vamos a hacer en toda la población. Estamos con todo el ánimo y con todas las buenas vibras va a resultar todo muy lindo. Arriba los que luchan. Y arriba los que luchan. Bueno, oye, ¿este tipo de libro es solamente de lectura? Así de, para... Libros para niños. Lo vamos a ampliar a varias cosas, libros, revistas, cómics, lo que la gente quiera donar. Y los hace, porque hay varios tipos de libros. Hay libros de colegios que quedan de un año para otro, los reciben, ¿saben? Sí, también todo. ¿Todo? Sí, ¿sirven todo. Todos esos libros? Lo que no sirve se recicla. Ah, ya. Ah, ustedes lo ocupan, puede servir para otro tipo de cosas. Claro. Para recorte, para todas esas cosas que de repente hacen cositas bonitas con los niños, recortando. Y eso ya no se ve mucho lo que es manualidad, ¿eh? No, pues. Se ve cada día menos. No, pues si los niños tienen atrofiados los dedos, tienen solamente los dedos para hacer clic. La idea es que vuelvan a descubrir que ellos pueden hacer cosas con sus manos. Murales con recortes, ¿cómo no saber bonito algunas cosas? Sí, esas cosas no las ocupan. Lindo. Oye, es verdad, tienen toda la razón. Lo que no se ocupa, se recicla. Y en todo caso. Lo que para algunos es basura, para otros es riqueza. ¿Y este domingo va a ser el reciclaje? ¿Va a empezar la campaña en la Java, me dices tú? No, el próximo fin de semana. El próximo fin de semana, 19, 20 y 21. 19, 20 y 21 del... Vamos a hacer una mini semana de colonia de invierno. Ah, ¿verdad que están de vacaciones ahora los muchachos? Ya de la próxima semana ya. Sí, que están todos invitados desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Y ahí vamos en nuestra página de Face, Colonia Las Javas de Renca. Ya. Ahí va a estar toda la información. También necesitamos voluntarios para ser monitores, para que se integren al grupo y empiecen a trabajar con nosotros. La edad para ser monitores son de 14 y no tiene límite de edad. 99, 100, 200 años. Mi hija participa y tiene 12. Bueno, esa es excepción. Así que ya caminando el niño puede participar. Y ya. Para ser niño de los 3 años hasta los 13 años. Ya después de los 13 años empiezan a ser monitores. O sea, el niño aprendiendo a hablar y aprendiendo a avisar pueden ir a las colonias. Exactamente. ¿Qué necesitamos? Necesitamos bandera, ¿cierto? También. Exactamente. Vamos a un tema musical. Necesitamos que no nos coarten, sino que nos dé la libertad de poder hacer lo que nos gusta y lo que nos apasiona. No necesitamos bandera. Los prisioneros. Este es un pedido especial de Henry Morgado. Así es. En pleno uso de nuestra razón. Ya estamos de regreso, amigos. Ahí dejamos solamente la puntita nomás de los temas del grupo Los Tres, porque más adelante vamos a estar escuchando ese temazo también de este gran grupo. Ahí estábamos escuchando Necesitamos Bandera de Los Prisioneros, pedido especial de Henry Morgado para este programa. Bueno, estamos conversando con la Yané y con Henry, la cual... Son dos organizaciones las cuales han hecho varias cositas. Y también han terminado, Yendri, tus participaciones durante el año también con un evento artístico que también me llamó la atención, con harto rock, ¿o no? Cuéntanos sí. Un poquito, tú también el año pasado lo hiciste de esa forma, ahí en la Plaza Renca, te tomaste la Plaza Renca con Artesanos Rock. Sí, la verdad es que fue difícil en un principio. El primer encuentro lo hicimos en el 2017, justo cuando hubo el cambio de administración. Ya. Y nos apoyaron harto, no tengo nada que decir, a pesar de que no nos conocían, en realidad no nos conocíamos. Ellos creyeron en nuestro proyecto y nos dieron los permisos para poder funcionar. Lo hicimos de una manera bastante... precaria, pero fue bastante interesante porque fue mucha gente fue a mostrar lo que ellos hacen. Invitamos varias bandas, colegios que fueron también con sus talleres artísticos, y la idea del encuentro cultural es precisamente lo que mencionaba recién, pues, abrir espacios públicos, sobre todo a la artesanía. Por eso nos llamamos Artesanos Rock. La artesanía ha sido constantemente despreciada por la cultura. Constantemente, independiente de la administración que venga o los gobiernos que vengan, los artesanos son vistos simplemente como un emprendimiento más, como si fuéramos, no sé, los hermanos pobres de los artistas nacionales. Pero fíjate que en dictadura, te hablo yo, en dictadura, los 80, 90, aquí Renca tenía artesanía estable. Artesano, po. No, artesanía estable en la Plaza, sí, Renca. Po. Yo veía ahí, estaba siempre ahí. Sí, ¿y po, cómo ahora? Ahora que se podría abrir más los espacios para artesanía, y sobre todo, no sé si hay artesanía moderna ahora, porque todo viene de China, casi todo. Es que eso no es artesanía, es una problema, copia de la artesanía. Por eso te digo, eso ha hecho un poco perder un poco también lo manuable. Bueno, aunque tú no lo creas, con el término de la dictadura se terminó también en la época de oro de la artesanía. Los artesanos, sí, a pesar de que fueron perseguidos en el tiempo de dictadura, de todas maneras, igual, donde uno tenía que correr con el paño, yo vi muchas veces, mi papá es un artesano de 1000 años, yo lo vi correr muchas veces de carabineros, porque siempre fueron perseguidos porque eran comunistas, cochinos, hippies. Más hippies, más nombrados como hippies. Borrachos, volados, de todo lo que te podías imaginar, y es el mismo concepto que ha habido con los rockeros. Los rockeros también son vistos como lo despreciado de la sociedad. ¿Ya? Yeah. Entonces nosotros nos identificamos, encontramos que tenemos cosas en común y tenemos que buscar espacios para poder mostrar nuestro arte. La artesanía es parte del patrimonio de un país y es un patrimonio que se está olvidando. Por eso para nosotros es súper importante el asunto de los talleres. Hacer talleres constantemente, porque son técnicas ancestrales que se han ido perdiendo, los artesanos han ido envejeciendo, y como este sistema te cobran más impuestos que a las empresas multinacionales. Y patente igual, ocupan 10.000 metros cuadrados y el kiosco de la esquina paga lo mismo que solamente el... por ponerte un ejemplo, chiste, nosotros, ¿verdad?, presentamos una propuesta en la Comisión de Cultura de la Municipalidad, donde pusimos de que nosotros queríamos trabajar respecto a la artesanía y que sea vista como parte del patrimonio, súper bien, todo impecable, pero al momento de poner las condiciones para la Feria de las Palmeras, la de las Fiestas Patrias, a los artesanos, los stand de los artesanos, que te hicieron hacer un proyecto grupal, nosotros lo presentamos a través de la cooperativa, 5 artesanos para un puesto de 3x3. Y nos cobran 50 lucas. ¿Por cuánto? Y a los ambulantes le van a cobrar 15 lucas. Entonces, tú no sabes. O sea, bacán, ¿cómo?, que te acepten. Pero no podís pensar de que yo soy un comerciante más. Tú no puedes pensar de que yo voy a tener las mismas... No me estás ni siquiera dando la misma posibilidad de competir con el comerciante. Ni siquiera me estás dando la misma oportunidad. ¿Para cuántos están ahí? Ahí solamente se dieron para 5 stand. Para artesanos. ¿Para artesanos? 5, para todo ese tremendo terreno que hay. Exactamente. 5 artesanos. Y más encima, teníais más puntaje para poder conseguir el puesto si es que hacías un proyecto grupal. Pero ¿dónde metes a un grupo de personas en un puesto de 3x3? Entonces, genial que te acepten, genial que se haya pensado en apartar algo especialmente para los artesanos, pero tenéis que llamarnos cuando tú hacías ese tipo de bases. Porque nosotros sabemos la realidad. Y depende de la artesanía. A lo mejor puede ser una artesanía de una caja de fósforo. Es que lamentablemente el artesano lo ven como si fueran grandes, como si fueran como en un puesto tan chiquitito, gigantes. Como si fueran como si tuvieran la misma capacidad que una cocinería. Sí. ¿Está ahí? Ellos piensan de que nosotros somos una mini pyme más, y nosotros no somos una mini pyme más. Nosotros necesitamos el apoyo de políticas claras que nos den facilidades para poder luchar contra este sistema que agobia con impuestos altos y con patentes caras. Entonces, genial si te dan el espacio para trabajar a fin de año, pero en esas cosas de repente como que tiene que haber coherencia, tiene que ser transparente el asunto y pensado realmente en serio, no así como ya, bacán, pero le vamos a cobrar 50 lucas y a los comerciantes 15 lucas, no. Po. ¿Ustedes han participado en el plan del Parque Las Palmeras como artesano y ser parte de ese plan? ¿Han dado idea o dentro de ese plan habrá un espacio así como antiguamente en el pueblito de Parque O'Higgins? ¿Por qué no puede haber un pueblito aquí en, nosotros lo en el Parque Las Palmeras? Para el proyecto de Cerros de Renca. Nosotros participamos en muchas reuniones de Cerros de Renca. ¿Un proyecto parecido así? Y terminó el año pasado de una manera como igual como un poquito incómoda, porque a pesar de que fuimos a todas las reuniones, no solamente nosotros como artesanos, fue también el grupo de la Beatriz, de emprendedores artesanos, fueron muchas agrupaciones de mapuche. Pero cuando se cerró el fin de año para poder, para decir el plan maestro, no estaba considerado el poblado artesanal ecológico autosustentable que nosotros propusimos. Nosotros estábamos pidiendo un espacio para que los artesanos puedan hacer sus talleres, tener un taller. Actualmente uno tiene que vivir la realidad. Tú vas a arrendar un departamento, no te puedes instalar un taller. Tú tienes que tener un espacio para tener un taller y además compartir lo que tú sabes. ¿Y qué mejor que con un poblado artesanal? O sea, el pueblito Los Domínicos existe y es un pueblo súper pujante. Arica también tiene un poblado artesanal, yo soy de Arica, ¿ya? Renca, lo mínimo que tenía que tener, también pensaba un espacio para el turismo. Y la artesanía atrae el turismo. La artesanía te hace la conexión con la comunidad. No solamente hacer senderos, que está bien. ¿Usted hace artesanía de Renca? No, nosotros hacemos artesanía reciclada. No, pero contigo llamando la atención a Renca, segundo, si hacen algo parecido, segundo, una pintura con cerro Renca. Cosa que si el turista a futuro con un cerro de Renca. Eso se podría pensar si lleve... tuviera el espacio para poder hacerlo. Si es que no hay el espacio para poder hacerlo, ¿dónde lo vendes? ¿En las micro? No, te digo en el futuro, así de ver que ese tipo de artesanía. Como cuando uno va a la playa y se trae el recuerdo, ¿me entiendes? Sí, pero tú sabes que está la feria artesanal en la playita. Sí, pues, a eso voy yo. Y tú sabes que ahí el artesano va a irse a sentar y va a pensar a decir, ¿qué hago? Ah, bacán, voy a hacer un recuerdo de la playa. Pero ya tiene el espacio para poder trabajar. Es que si yo me imagino al Cerro Renca en un par de años más, 10 años más, pongamos, y que entre, salga gente de no solamente de Renca, sino que turistas de afuera que van a venir a ver Renca, porque les va a llamar la atención, porque el cerro más grande va a tener más espacio, va a querer conocer la cueva de Don Emilio, va a querer, y va a pasar por la artesanía. Entonces, por eso me llama la atención de que no se lleven un recuerdo. Actualmente ni siquiera están considerados los artesanos. Y entonces me llama la atención que no estén considerados para que la gente se lleve un recuerdo. Esto simplemente como un paseo peatonal, ¿ya? No está pensado como un centro turístico. Esa es la diferencia. ¿Quién no se trae un recuerdo de la playa o de cualquier lado? Donde ¿quién no se va a la playa? A Quintero, o cualquier parte te trae. O te va a Parica y el Morro parte, de Arica, para donde sea que tú vayas. Eso es lo que si digo. Si el artesano yo. Tiene el espacio, el mismo artesano ve la necesidad de hacer un recuerdo para. Para que pero se lo si lleven, tú no tienes si es el espacio, no puedes estar. Después irme a una feria de Quilicura con un recuerdo de Renca. Sí, porque una persona puede tejer. Primero por ejemplo, hay que buscar la persona un espacio que te queda tejen chalequitos, cositas así. ¿Y por qué no puede hacer un cerro Renca? ¿Por qué no puede hacer ¿me entendía? En vender su chaleco con pero primero con algo, que darle con algo de Renca. Primero tenés que abrirle las puertas a la artesanía. Por eso, a eso voy yo. Que si va con ese proyecto de entregar y eso nosotros un recuerdo, lo peleamos mucho el año pasado. ¿Sí? Y las comunidades mapuches que estuvieron, Los mapuches han sobrevivido toda su historia gracias a la artesanía. Sí, obviamente. Sin la artesanía, los mapuches hace mucho rato que hubieran dejado de existir porque ya hubieran sido consumidos por el sistema. El trabajo, por todo, pero ellos se la han jugado por la artesanía. Entonces, la artesanía no es simplemente venderte un cachirucho. Fíjate que es algo que te trae malla. Sí, y me llama la atención de repente, es justamente... Este, como es también lo caro que es, no sé si cualquiera puede comprarse un poncho de eso. Han traído gente de afuera, poncho, a mitad de precio. Y eso no es valor agregado. Yo te digo eso. Yo también tejo, hago monitos de crochet que se llama amigurumi. Y los monos que yo hago, o sea, las muñecas que yo hago, por ejemplo, una muñeca yo la vendo en 8.000, 10.000 pesos. Y me dicen, ¡ah, qué caro! Pero resulta de que lo caro es porque el trabajo que yo hago, tengo que desarmarlo, no sé, 3-4 veces para que me quede la muñeca perfecta. O sea, y no puedo competir con las empresas que hacen industria, o sea, montones y montones de muñecas iguales. Yo, aunque haga lo mismo, los mismos puntos, las mismas cosas, a mí la muñeca jamás me va a quedar igual a la otra. Son únicas. Es las única. Muñecas son únicas. Entonces, está el esfuerzo, está el amor, está la dedicación, están las horas de trabajo en hacer una muñeca. Yo me demoro, si lo hacemos por hora, yo me demoro 12 horas a 15 horas en hacer una muñeca. Sí, esa es la diferencia. Es lo que uno cobra. El valor agregado, que le llaman. El valor lo que uno sabe. El material, sí, el material a lo mejor tú no gastáis tanto. Pero lo que uno sabe, el amor, el sacrificio de que uno le pone a la muñeca, nadie no tiene precio. Entonces, por eso uno cobra a lo mejor excesivo, como tú dices. Porque si tú traes una muñeca china, pagan 3 lucas, pero tenés la misma muñeca que la otra. Son todas iguales. Son todas industriales, entonces son todas iguales. Sí, el mismo molde, el mismo modelo, el mismo exacto, todo. Pero sí. La muñeca que yo hago no la vas a tener tú. O sea, no va a ser igual a la... Si tienen la Gendry y tú, no van a ser iguales las muñecas. Aunque se parezcan, nunca van a ser iguales. No, sí, eso es. Son productos únicos. Únicos, ese sí. Es eso, el detalle. Hacen directamente, son productos con sentimiento, con amor. No he hecho en serie. Esa es la diferencia. Cuando tú hablas de reciclaje, ¿qué tipo de reciclaje vas a ocupar para la nosotros sanidad? Actualmente estamos reciclando solamente papel. ¿Ya? Bueno, reciclamos varias cosas, pero yo reciclo solamente papel, el otro artesano recicla vidrio, la otra artesana recicla plástico. ¿Y todo para trabajar la artesanía? Sí, todo para hacer productos artesanales. La cooperativa de servicios es una cooperativa que se va a dedicar a la reconstrucción patrimonial en adobe y en yeso. Nos vamos a dedicar a hacer productos artesanales y al reciclaje. Vamos a trabajar esas tres áreas. ¿El reciclaje es para solamente para trabajar, no es para reciclar y vender? Bueno, la parte del reciclaje es para juntar y vender. Pero nosotros estamos apostando por la reutilización. Ese otro es un valor agregado. Sí, pero tú para poder reutilizar, primero tienes que reciclar. Primero tienes que acopiar la materia prima para poder trabajarla. Obviamente. Hoy en día hubo un convenio con la Coca-Cola aquí en Renca, donde se van a colocar distintos puntos de reciclaje. Pero va a ser solamente botellas plásticas, por lo que tengo entendido. Y ustedes han mandado un proyecto sobre el reciclaje aquí en Renca por puntos, pero distintos. Así como dices tú, para el papel, para el vidrio, para... Bueno, la reunión que tenemos mañana a las 5:30 es precisamente con los recicladores. Nosotros llevamos ya por lo menos esta sería como la tercera reunión ¿ya? que venimos realizando, porque el año pasado nos certificamos un grupo más o menos importante de recicladores antiguos. ¿Ya? Hay muchos recicladores que llevan años trabajando, que son los típicos que uno los dice los cachureros. No son cachureros, son recicladores. Y con mayor razón si van a hacer artesanía con ellos. El grupo de recicladores se dedica solamente al reciclaje. ¿Ya? Ellos ven solamente lo que es el juntar y vender el un producto. Tiempo, me acuerdo yo, que le pasaron un triciclo en el gobierno anterior, le pasaron un triciclo, les dieron todo y como que lo certificaron, anterior, ¿no? Yo tengo entendido de que a todos los recicladores que se habían organizado, porque hicieron como una agrupación, les dieron un triciclo. Ya que igual hicieron como un trabajo previo con los recicladores, ayudándolos a organizar. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Porque en realidad no es porque haya nacido de nosotros hacer esto, pero ellos quieren hacer un sindicato regional de recicladores. Espectacular. ¿Por qué? Porque nosotros presentamos un proyecto para poder hacernos cargo de un punto limpio, ¿ya? Y poder trabajar con los recicladores base que ya nos certificamos. Porque entonces, ¿para qué nos va a certificar si no nos vas a dar el espacio? A dar el espacio. Sí, sí. Porque lamentablemente existe actualmente la va a ponerse en marcha el próximo año la nueva ley del reciclaje. Sí. Y la nueva ley del reciclaje te va a exigir a las empresas que por lo menos se encarguen de reciclar el 50% de lo que producen. Por eso la Coca-Cola se ha adelantado un poco, porque ellos tienen los recursos, estamos hablando de una empresa gigantesca, ¿ya? Para poder hacerlo. Que en el fondo la devolución... Pero no puede ser de que solamente las personas que tengan los recursos puedan tener el espacio. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con nosotros? No existimos los recicladores que nos certificamos. Pero si ustedes están la agrupado. Idea es que también nos puedan dar eso y yo y bueno, yo y el grupo de recicladores que con el cual estamos trabajando piensan de que sería importante trabajar a través de un sindicato de recicladores. Sí, pero aparte ellos tienen como una agrupación con personalidad jurídica, ¿o no? Todavía no. Ellos tienen una agrupación con personalidad jurídica. Los recicladores. Sí. Entonces tienen todo el derecho de mandar proyectos de este tipo. Claro. Y darle el espacio. Sí, obviamente, si tú estás certificando a gente para reciclar, obviamente tenés que darle los espacios. Si para eso estás haciendo los talleres, ¿para qué lo estás haciendo? Para que anden en las calles detrás del camión de la ciudad. Todo va a depender, ¿no?, de la voluntad política que exista en la administración actual, ¿no? Bueno, son 14, 17 que va a colocar la Coca-Cola, no recuerdo. 14, son 17 puntos limpios que van a poner. No son puntos limpios. Yo sé que son solamente reciclaje de botellas plásticas. Son puntos limpios. No, pero solamente se van a dedicar a un producto. Sí, a eso voy yo. Porque el único punto limpio de reciclaje que yo. El del Parque Las Palmeras, donde tú vas a distintos tipos de reciclaje. Recicla más cosas. Sí, pues a eso voy yo. En el fondo, a todos le llaman punto limpio igual, sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la diferencia es que uno tiene para un producto, otro tiene para hartos productos, porque va a depender del espacio. A eso voy yo, que ustedes van a quedar muchos productos afuera. Aquí, porque está bien que coloquen 17 puntos solamente por una botella plástica, pero estamos hablando vidrio, estamos hablando papel, estamos hablando de cartón, de lata, de cuánta cosa que se puede reciclar y también se puede trabajar. Sí. No solamente hacer la venta y reciclar y vender, no, también están haciendo ustedes un trabajo aparte. Bueno, aparte por eso mismo nosotros hemos trabajado fuerte con el asunto de la cooperativa, porque la idea es hacerlo rentable, poder vivir de esto. Ya, hacerlo como una empresa. La nueva ley del reciclaje, si tú no funcionas como empresa, tú vas a quedar fuera de la ley. ¿Ya? Aquí en Renca hay los recicladores lograron ser visualizados por el gobierno y ellos están considerados dentro de la ley porque ellos lucharon. El Movimiento Nacional de Reciclaje, ellos hicieron marcha, hicieron movilizaciones, un montón de cosas y lograron que por lo menos los escucharan y los consideraran, y ahora el gobierno, que es lo que está diciendo, perfecto. Solamente los que tienen la certificación van a poder seguir reciclando. Sí, porque pasan a ser... ¿Y sabes cuánto sale cada certificación? Sale 250 mil pesos. ¿Certificarse? Un reciclador base, que estamos hablando de una persona que generalmente está en una situación vulnerable, ya, porque los recicladores base no están con un chalet o un terreno gigante, son gente que... Se ha visto la necesidad de buscar emprendimientos que son gente que son de la tercera edad, son abuelitos, y no van a tener esa cantidad de plata, y por lo menos conseguimos a través de la municipalidad poder certificarnos, y la reunión de mañana es precisamente eso, hacer los contactos con el Movimiento Nacional de Recicladores para que puedan certificar, y ellos nos van a entregar 10 cupos para reciclar para certificar a 10 personas. ¿Esto mañana qué hora es? A las 17. A las 5:30 en la biblioteca municipal. La biblioteca municipal, quiero decir. ¿Ella cómo se llama la que va a venir? Soledad Mella. ¿Soledad Mella? Sí. ¿Ella es la presidenta de la recicladora? Ella es dirigente, no sé exactamente. Parece que es la vicepresidente del movimiento y es la vocera. Pero en el fondo, el representante viene acá a Renca a orientar un poco lo que es... Una mujer súper jugada, súper... comprometida con esta lucha, que es el que el reciclador deje de ser visto como el cachurero, el que tiene el mal de Diógenes, sino que está haciendo una labor linda para su comunidad, para el planeta, que tiene otra mirada. Fíjate que se han ganado varias luchas, y una de esas que también la llamaban mucho a mirar en menos, que era la trabajadora de casa de particular. Y se hizo un trabajo hasta que se logró ley para ellas también, con sueldo y guagua, con todo. Guagua, que no llora, no mames. ¿Cierto? Entonces, me gusta que esas cosas se vayan logrando, a pesar de que realmente es un tema que antiguamente veías tú, que todos los días que había pasaba el camión de la basura, el día antes ya estaban ya todos pasando por las calles reciclando. Y ellos iban a vender y todo. Pero hoy... Bueno, de a poco se ha ido también saliendo esto por los puntos limpios que han puesto en todos lados. Ya la gente misma se está... Bueno, aquí en Renca no tenemos ninguno, pero sumando en otras comunas que donde hay puntos limpios en todos los supermercados. Creo que hay uno en la Maule. Ahí yo sé, por lo que me dijo Soledad, Creo que se están y estuvo trabajando con la gente de la Maule. Sí, se colocó un punto limpio. Y colocaron los mismos vecinos. Incluso le pidieron súper autogestionado, o sea, la capacidad está, la gente tiene la necesidad, ellos ya sienten ya que no podemos hacernos los tontos con el asunto del medio ambiente. Hay que no solamente hacer acciones, sino que también tú estás evitando que Tiltil se llene de mugre. Sí, fíjate que Tiltil está reclamando hace mucho tiempo por sus vertederos. Está todo lo de Santiago está llegando a Tiltil, pues, ¿sabías tú eso? Sí, toda la basura está llegando allá. Y si evitamos todas las comunas de llevarles botellas, llevarle cartón, llevarle papel, llevarle todas estas cosas, obviamente, pues, va quedando en el reciclaje, como dices tú, en el artesano, en devolverle un valor al reciclaje. Tú estás haciendo botellas, todas las botellas de vidrio y así cosas. Antiguamente se hacían copas. Sí, po. Con la botella hacían copas de... Tú no botabas nada. No sé, casi nada. Casi nada se botaba porque tenías un artesano al lado haciendo cosas. La gente tenía pollo en la casa, los restos de comida se lo daban a los pollos. Y la gente antes vivía, no se daba cuenta, pero era muy feliz. Quizás le faltaban las lucas. Ahora la gente, todo el mundo tiene plata y piensa de que la modernidad y el tener, pero no se dan cuenta que no tienen nada porque todo lo pagan con la tarjeta de crédito. Antes la gente vivía el día a día y valoraba todo. Compartir en familia, conversar, cosas mínimas. En que las empresas hoy, bueno, son las empresas las que están haciendo todo desechable. Realmente el mismo pañal es uno de los que más daño ha hecho al medio ambiente. El pañal desechable, ¿sabías tú? Dura más que cualquier bolsa, dice. Bueno, solamente para que tenga una idea, la ley de la bolsa plástica fue realmente una estafa, ya, porque tú ves que todo se sigue envasando en plástico, ya. Tú ves en las tiendas que ahora te venden las bolsas plásticas de un material mucho más resistente y que es virgen, que ni siquiera es reciclado. ¿Ya? Y te venden bolsas de papel que son virgen, que matan a un, que eliminan a un árbol para poder hacer, pero tiene menos procesos químicos, pero es un papel virgen. Nada está hecho con papel reciclado. Nosotros a través de la cooperativa precisamente también estamos dedicados a reciclar el papel para poder hacer realmente bolsas de papel recicladas. Pero fue un punto ya a para continuar bajando la bolsa, en sentido, está bien, a lo mejor antes no teníamos la bolsa de supermercado y cada familia tenía su bolsita, anda al pan y se lleva su bolsa. Es una cosa también de cultura. A nosotros nos cambiaron la cultura, ¿no? Sí, pues que no es tan fácil llegar y cambiar un estilo de vivir. Entonces, por eso te digo, ahora ya la gente de a poco se está acostumbrando a llevar la bolsita para todos lados. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque te vas de a poco acostumbrando. Sí. Es una cosa del cambio, pero cambio ya de a poco. A lo mejor al comienzo, como dices tú, todos estaban comprando bolsas en los supermercados. Es que siguen. Se lo estaban comprando. Pero este es un problema de cultura y de olvido, porque tú te puedes llevarte las bolsas. Tú puedes llevar bolsas a comprar, como vaya a la feria. Tú vas a los supermercados, ¿sí, te venden las bolsas. En cualquier supermercado tú vas y te venden una bolsa. No, si te la venden. Está bien, está claro. Yo te digo, pero ahora es el cambio. Segundo, tú no puedes olvidarte, meterte siempre, vaya al supermercado, llevarte la bolsa. ¿Me entiendes? A eso voy yo. Es el cambio. Ahí ya los supermercados van a olvidarte el tema ya del negocio de la bolsa. Y eso va a pasar. Porque igual si que tú a la feria. Una bolsa, ¿por qué no puedes vender una bolsa de plástico reciclado? Eso parte a los artesanos, ofrecerla. Ofrecerla a los supermercados. Que venga el bichito. Tenemos una empresa que vende solamente reciclado. Y ese es el ingenio del ¿cómo se llama? La chispeza. El emprendedor de. Puras bolsas que no son recicladas. ¡Ya! Vamos, nosotros le ofrecemos. Pero ese bueno, ingenio, en eso estamos trabajando. No nos quites, por favor, el negocio antes de empezar. No venden esto. Es que por eso estamos haciendo la cooperativa. No sacamos nada con ir a ofrecer algo. Si primero no juntamos el material, no tenemos una cantidad suficiente para poder cubrir una necesidad mínima, porque no sacamos nada con entregar 1,000 bolsas y después vamos a esperar 2 meses para de nuevo tenerle 1,000 bolsas. No podíais. Tenéis que tener un stock. Hemos estado trabajando. Ha sido un trabajo lento, un trabajo que cuando tome su ritmo va a ser muy bueno, y que no esperamos que sea solamente para nosotros bueno, sino que también generar empleo. ¿Ya? Actualmente hay mucha gente, muchas dueñas de casa que hacen bolsas de papel en sus casas porque no pueden salir a trabajar porque tienen niños chicos. Esa es nuestra meta. No solamente ya. Nosotros salir adelante, emprender, que nos vaya genial, sino que también pensar en el otro. Para eso nosotros hicimos la cooperativa, para que tenga una finalidad económica, pero social. Antiguamente también habían fábricas de zapatos que mandaban a hacer zapatos a sus casas. Es triste ver las fábricas de zapatos ahora. Actualmente la gente... No, pero es que ahora todo es chino. Porque prefiere comprar los chinos por el asunto económico. Se cae... Lamentablemente, uno se da la vuelta a Victoria, que era donde están las curtiembres, y uno ve como cada día se cierran más negocios y más negocios. Entonces, por eso, para nosotros lo vemos como ya como una necesidad urgente de la reivindicación de la artesanía, la valorización del trabajo hecho a mano, un zapato que te puede durar tranquilamente 5, que tenés que botarlo, tenés que heredarlo. Porque era tan buena lo que tenía ahí antes que lo heredáis al hermano chico y así iba. Y no sé si se acuerdan antiguamente, o que tú tenías un zapato de cuero y lo mandabas a arreglar 1000 veces, ¿o no? Y después tenías un zapato como nuevo. Exacto. En cambio, ahora con los chinos no puedes hacer eso. Todo tiene que ir a la basura y generáis más residuos, más residuos. Justamente, ahí está el problema, es que todo es desechable. Por eso es importante la artesanía, porque es parte fundamental para el asunto de la reutilización. Las carteras también, una cantidad de carteras que se botan todos los años, eso va todo a la basura. Hoy, por darte una marca, Almacenes París, de repente te da su tiempo y recicla cosas que con descuento en otro producto, que es negocio también en el fondo. Pero pienso que a veces hay campañas que son re buenas, pero digo yo, ¿por qué no se hace todo el año? ¿Por qué no todo el año? Y en todas las comunas, en todos los sectores, en todo. Y con ustedes, cosa digo yo, hay mucha gente que las contratan para hacer esto, yo digo, porque los puntos limpios que tiene el líder contrata a las personas. Es un contrato y no ocupa a las personas que realmente siempre han trabajado en el reciclaje. No tienen ni idea. Por ejemplo, hay un punto limpio que está en Quilín, ¿ya? En la rotonda de Quilín, que yo fui a ver de una cadena X de supermercado, y solamente prestaron el espacio, pero eso lo manejan los recicladores base, dos recicladores base, todo el punto limpio. Ese es un punto. Ahí entonces, siempre hay formas. Sí. Una forma en la que dices tú que se le pueda, que se pague ese servicio, porque actualmente ellos tienen que pagar por el retiro de la basura. Sí. ¿Ya? Entonces no es que va a salir una plata extra. Nosotros, el proyecto que presentamos fue precisamente para competir con otras empresas que llevan años ya funcionando y que son fuera de Renca, algunas también son de Renca. ¿Cuál es la propuesta de valor que nosotros le pusimos? Es precisamente trabajar haciendo campañas de reciclaje. No solamente administrar un lugar por administrarlo y mantenértelo limpiecito, sino hay que trabajar con la comunidad, enseñarles, hacer campaña, y por eso nosotros lo estamos haciendo con los recicladores base. Nosotros tenemos que aprenderle a la gente de que no puedo llegar y reciclar cualquier cosa. Tengo que enseñarle a la persona que tiene que estar ciertas condiciones, porque si no, después no puedo vender el producto. Es un trabajo lento. Sí, hay una cosa que también, justamente, que dices tú, capacitar, porque tiene colores también los productos. Han puesto colores. Sí. En la cual, cuando tú vas a un lugar... El azul es para esto, el amarillo es para esto. Exacto. Entonces también eso es base para los niños. Y eso es debería algo que se tiene que educar. Que se buscar. Porque de repente tú puedes ir a algún lugar y ahí vamos con la botella, vamos con la botella, vamos con la botella y ahí, no, si este es azul, este es blanco, este es negro, este es un basurero. Y al final parece chiquero. Parece, sí, porque no si no tenía una persona que te está diciendo, oiga, el color azul es para, no sé, o para la leche. Es que yo creo, yo tengo fe ¿me entiende? Que el mundo cambiará. Pero si ustedes con reciclaje les enseñan la tabla de... Exactamente. Yo creo que va a llegar un momento que la gente se va a aprender como las tablas de multiplicar, va a aprender eso. Los colores. Porque realmente tienen colores, pues si eso es verdad. Sí, a mucha gente no sabe eso. Pero si estamos hablando de reciclaje, eso es lo más base, la básica, ¿qué decir? Lo más básico, ¿qué decir? En aprender. En la primera etapa, claro. Y yo creo que va por los niños primero, ¿no? Para que sean unos niños de niño. Ahí en Colonia Urbana. Y por eso tenemos las colonias. Urbana, que va a tener ellos que... Ellos son expertos en trabajar en niños. Que se lleven a la casa una tabla. Son los más que trabajar con niños. Y no es malo, que se lleven una tabla para la casa. Mamá, esto me entregaron en Colonia Urbana, qué bonito. La educación. Sí. El aprender, esa es la clave. Todos tenemos que aprender, todos aprendemos todos los días. Todos los días hay algo nuevo que aprender. Exacto. Sí. Yo cuando una vez... el año pasado, no me acuerdo con quién, también hablamos del reciclaje y justamente hablamos de los colores. Y me decían, el amarillo es para tanto, pero ahora se me olvidó todo. Ahora que estoy conversando con usted, se me olvidó todo. Vas a tener que comer pasas. Es verdad, pero tú, así básicamente tú te sabes. Pero yo creo que va a llegar un momento en que la gente se va a aprender, igual como la tabla del 1, va a saber de que ya el amarillo es para tal cosa, el azul es para el papel y así van a aprendérselo de memoria y después. Y no solamente aprendérselo de memoria, sino que cuando estén en su casa y vayan a botar algo, digan, no, esto lo voy a dejar para el reciclaje, esto va para acá. Porque en realidad, independiente de que hayan puntos limpios, también la gente tiene que hacerse la costumbre de separar las cosas en su casa. ¿Ustedes han conversado con alguna junta de vecinos para que también ustedes puedan obtener ahí, dejar uno tachos, no sé cómo llamarle, para que hayan... La gente misma, vaya a la Junta de Vecinos, se está reciclando acá para tal grupo de artesanos. Sí, la verdad hemos trabajado con un par de juntas de vecinos para eso, pero eso tenemos que hacerlo con los recicladores. Por eso es importante el asunto de la reunión. De hecho, la primera reunión que nosotros hicimos con los recicladores fue una presidenta de una Junta de Vecinos que fue a pedir por favor que fuéramos a hacer reciclaje para allá. Entonces nosotros tenemos que ordenarnos, nosotros tenemos que capacitarnos, tenemos que certificarnos, tenemos que hacer un grupo de trabajo donde todos seamos iguales, nadie es mayor que el otro, porque todos estamos haciendo la misma pega. Ahora mismo estos eventos, ¿qué hacen? La municipalidad, cualquiera, invitar a los recicladores que lleven su trabajo y que la gente que vaya lleve una bolsita con cosas reciclables que ustedes le puedan ocupar. ¿Me entiendes? Con campaña al tiro. ¿Me entiendes? Hace un evento, un ejemplo. Ojalá todo fuera tan así. No, pero es que yo te hablo... Soy positiva, pero no tanto. No, pero son... Sería maravilloso, sería tal. No, pero son ideas. Puedo darte un ejemplo mismo ahora que vienen las fiestas patrias. Es que ellos ya van a tener sus puntos limpios y ellos van a traerlo a eso voy yo, la empresa. Sí, pero te digo yo, en eventos que se hacen en toda la comuna, hay de muchos hecho, eventos. De hecho, si tú te fijas, todas las fiestas que se han hecho para atrás han puesto puntos limpios y no han llamado a ningún reciclador base de acá de Renca. Entonces, yo creo que cada administración tiene su propia política y sus propias metas propias. Yo no vi ningún individuales. Punto limpio en los Vázquez. Yo por lo menos cuando fui a un par de eventos que hicieron en el cerro, me fijé que pusieron. Lo que yo sé que tengo... Entendido que ponen a alguien para después para el aseo nomás, pero no para como puntos limpios. Eso en para los Vázquez, cuando estuvo lo último. Ay, que no fui a eso. Sí, no, pero uno va de repente cuando puede. Claro. Y uno se va dando cuenta qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Habían artesanos también, en ese que fue para el día del aniversario, ese, ¿no es cierto? Fue el aniversario, sí. También había artesanos, había de todo. Pero te digo, no vi puntos limpios. Que la gente podría, y incluso hacerlo con campaña. Lleve su botella plástica o lleve su cartón, lleve esto. Sí, si usted en la casa, que pudiéramos trabajar vamos a tener en conjunto, puntos limpios, ¿entendí? Esto es todo, es parte de la publicidad y parte también del evento. Que sea parte del evento el punto limpio, de repente. Pero eso en ya su no lugar. Depende de nosotros, por Raúl. Eso va a depender. No, depende. Depende de usted. Usted impone la idea. De la administración y de qué es lo que pretende la administración con su evento. Nosotros no podemos inferir mucho más allá, a menos que ellos digan sí, ok, trabajemos no juntos y ahí es distinto. Eso es lo primero. No por eso a nosotros vemos importante poder agruparnos para poder visualizarnos y que no nos... Que actualmente para nosotros que sepan no existimos. Que existen y hay. Entonces, es a eso yo... Actualmente nosotros no somos nada. Somos simplemente uno que otro por aquí. Entonces, por eso... a mí el don Víctor, don David, son recicladores que llevan tiempo, don Juan, ellos me han motivado a poder apoyarlo, a poder tirar proyectos en ese sentido, y qué mejor que hacerlo con gente que lleva años ya en esto. Entonces, por eso para nosotros es importante abrir espacios para precisamente crear no solamente conciencia ambiental, sino que también crear puestos de trabajo y crearle las mismas herramientas que van a tener las empresas que se van a dedicar al reciclaje, que de hecho hay de repente, sorpresivamente aparecieron miles de empresas con muchos recursos dedicándose al reciclaje, y tú, que eres un simple poblador, no tienes herramientas para poder competir, y yo considero que hay que trabajar respecto a eso. Hay que dejar espacio para todo, y la verdad las cosas, pero siempre hay que, si tú lo haces a nivel municipal, la municipalidad debería darle los espacios a los que corresponden primero y después el segundo, el tercero, pero lamentablemente a veces hay amigos que están comprometidos. No. Es que no te puedes enfocar solamente en una administración de turno. Sí. Nosotros lo que hemos evitado... Por eso que hay proyectos de corto o largo plazo. En la autonomía, en mantener nuestra autonomía. Porque después cambia la administración, te vuelven a cambiar todas las reglas del juego y después vuelve a aparecer otra administración. Justamente, y vuelven a cambiar. Entonces, eso te va agotando a las personas. Tú muchas veces no podés depender. Entonces, 100% tú tienes que pensar en algo que sea autónomo, que sea de trabajo colaborativo. No puedes pensar de que puedes hacer todo tú o toda una agrupación. Tienen que agruparse distintas, por ejemplo, las colonias, los recicladores, los artesanos. Hay mucha gente que quiere trabajar en esto y que tiene pasión por lo que hace. Es que lo que se ha hecho muchas veces aquí es cuando se hacen actividades. Pues fíjate que van gente que canta. Hay gente que hace artesanía, hay gente que hace, te entrega audio. Entonces, sí, con todo en conjunto, en el fondo todos te están cooperando. Sí. Nosotros hacemos la difusión, hacemos también hemos entregado audio muchas veces. Justamente voy a ir a cooperar el día 2 de agosto al evento que van a hacer un bingo a beneficio de la casa que se quemaron las personas. Ay. Sí, van a hacer un bingo el día 2, creo, de agosto, a beneficio de la familia, de justamente el caballero. ¿Y dónde va a ser? Eso lo están ahora organizando. Ah, el lugar, el todo, pero ahí ya voy a estar cooperando. ¿Van a ir como Radio Frecuencia o va a ir tú? A lo mejor posiblemente vaya como Radio Frecuencia representando. ¿Y nos vas a apoyar para el encuentro cultural de fin de año? Todo depende. Es que depende el sonido, yo suendo para... Depende. Ay, te pusiste político, ¿viste? Tengo sonido como para subiendo para banda, pero para un bingo, sí. Ah, a eso voy yo, okay. ¿Me entiendes? Ya eso cambia mucho el sonido para banda y todo eso a un bingo. Un bingo necesitáis solamente algo para 500 personas, 600 personas, pero tú vayas a hacer para una banda, ya, Los Vázquez, no, por favor, te necesitáis un ingeniero de sonido y una máquina gigante, sí, es verdad eso. Para algunas cosas se puede... Quiero rescatar lo que tú dijiste sobre las agrupaciones. Es importante que todos nos unamos porque la unión hace la fuerza. Exacto. Sí. Y la municipalidad, lo quiero decir con todas sus letras, nos está desuniendo. Claro, están, ¿cómo se llama? Formando varios grupos, les dan a todos personalidad jurídica, pero no les enseño algo muy importante, que es la autonomía, la autogestión. Y la unión realmente hace la fuerza y todos unidos podemos hacer mucho más que desunidos. Justamente, sí, aquí hay muchas cosas que hacen la organización y sobre todo ahora que hacen actividades. Y ahora que se están tomando cada día más los espacios, yo veo muchas cosas. Veo a Renato con un grupo de, ¿cómo se llama el grupo? De poesía. De poesía, ¿no? Pero tiene un nombre, pata de gallo. ¿Cómo se llama? Patapela. Pate gallo. Pate pollo, algo así. No me acuerdo cómo se llama el grupo. Los pate pollo, algo así. Pero Renato también tiene una agrupación ahí todo. Y es también importante tomarse como lo hacen aquí en la Junta de Vecinos con Renato, que hacen el café literario. Lo hacen cada tanto. Y llevan artistas, llevan también poetas y cosas distintas, pero... También se toman un espacio, y se lo han hecho en la calle. Ahora ustedes se tomaron la Plaza Renca con rock, con distinto tipo de rock, incluso hasta evangélico rock por ahí, ¿o no? Sí, había rock cristiano. Sí. Fue un desafío integrar a los metaleros cristianos, ya, porque Ya ser metalero tenía cierto estigma, imagínate ser cristiano, se te cierran 1000 puertas más. Entonces, abrirle un espacio a los buenos grupos musicales que existen en el white metal, para nosotros era importante. Además que precisamente no es llevar música por llevar música. Tiene que haber una música que te deje un mensaje positivo. Nosotros estamos apostando por una cultura de paz. Ya. Entonces, no podemos llevar un grupo que vaya a hablar, sí, el copete, el carrete, no. Tiene que entregarte algo positivo, por último, contra el sistema. Bueno, que hay mucho. Que siempre hay temas nuevos para hablar contra el sistema. Aquí en Chile hay, pero de todos los estilos. De todas las tendencias. Y generalmente los rockeros son los únicos que se atreven a hablar contra el sistema. Sí, hay muchos que toman el tema. No, los jijoperos. Tú eres una rockera de corazón. También hay jijopero social también que te habla de. Los jijoperos. Sí, también, te hablan mucho. Los jijoperos, ellos nos apoyaron mucho el primer encuentro cultural. De hecho, ellos fueron un pilar fundamental que no teníamos considerado, pero ellos de la nada les nació, nos ayudaron, nos cuidaron, nos enseñaron y han seguido participando de los demás encuentros culturales que hemos realizado. No, sí, mira, fíjate que aquí en Renca hay cualquier cantidad de talento. A mí me tocó participar también cuando hicieron el Festival de la Voz, pero participé en los castings, apoyé en distintos lugares. Pero fíjate que había cualquier cantidad de gente, dúo, artistas, grupos que querían participar y fíjate nosotros que cuesta un poco seleccionar cuando tenés tanto talento, cuesta entrar con gente, ¿sabes? Que yo dejé, sin mentirte, yo hablaba con la organización y decía, oye, quedaron varios afuera, y bueno, buenísimo. Es que la idea de nosotros es eso, proyectando que en un futuro, porque nosotros actualmente hacemos el encuentro 2 días. El día de mañana nosotros tenemos la reunión después de los recicladores, la segunda reunión organizativa por el encuentro cultural. Nosotros este año estamos apostando para hacerlo mucho más participativo, donde hemos invitado a las bandas, hemos invitado a los grupos, a los artesanos, a las colonias también que van a estar, a los profesores que llevan los talleres artísticos de los colegios. Y mañana, por ejemplo, me confirmó un profesor que va a ir con los niños, porque ellos están enseñando rock a los niños en el colegio Lo Velázquez, y están haciendo una pequeña banda con niños de básica. Entonces, esa es nuestra meta. Que los niños dejen el celular de lado y se empiecen a impregnar con la música, con el arte, con las manualidades, con el baile, pero con el teatro. Hay muchos jóvenes que se están entusiasmando con la guitarra, con el se quieren con sumar la música, más, es verdad. Que ya no sean 2 días del encuentro cultural, sino que sean 3, 4, que sea un desfile de artistas locales, nacionales, que si tienen las ganas, está el espacio, denle. Este sábado hubo un encuentro tropical aquí. En la Bulte. Muy buenísimo, que no pude ir yo. Es que pero te gusta lo tropical. ¿Ah? ¿A ti te gusta lo tropical? Yo no tenía no, idea. No creáis. Aquí los días viernes, yo soy de pura fanda, de pura música, los días viernes. Y justamente este viernes van a estar los Neme. ¿Los Neme? Neme. Así se llama el grupo. Pero lleva como 30 años ese grupo. Es de rock. He traído Vereda Sur también, que eran de Renca, son de Renca y también con puro rock. Bueno, ellos son de Renca, de Ñuñoa, y he traído punk, he traído de todo. Sí, aquí he tenido entrevistas, pero cototas, sí, de grupos rockeros. No estaba atento. Bueno, las radios locales es precisamente. Casi todos los viernes tenemos grupos emergentes. Y un rol súper importante en todo caso. No solamente rock, he traído de todo, sí, grupo, como grupo tropical, callejero, he traído a varios jijoperos, estuve con los Panteras Negras acá, estuvimos con Más en Chile, y un grupo que también son de, no sé, no me acuerdo, de Ñuñoa, traído de Providencia, de Rancagua. Estuvimos el año pasado con el espacio de Todo Música, que les nombraba yo, con Larry, y trajimos, qué cantidad, y hasta el día de hoy, todos los viernes traemos la cultura, si no es arte, música, o simplemente algo como los poetas, así que estos escritores y todo eso, hemos traído todo. ¿Por qué? Porque hay que abrir todo estos espacios. Sí. A nosotros lo llaman de todo tipo de arte. Hasta una vez venía que tocaba la quena solamente, pero pura música instrumental. pura música instrumental en quena el muchacho. Pero está hablando el año pasado, a principios del año pasado. Tuvimos un día viernes con él también. Pero espectacular, espectacular, todo hablando. ¿Me entiendes? Entonces, por eso te digo que no es una cosa de puro rock, pero sí es de entregarle espacio a todo lo que hace música, a todo, no importa. Hay mucho músico, hay mucho poeta, hay mucha gente que sueña y es genial encontrarse con eso. Uno de repente. Sí, hay mucha gente que se está atreviendo y que el arte te sana el alma, hace que te pongas una persona sensible, que tomes otro tipo de sensibilidad y que te olvides un poquito de la realidad y que te imagines, no sé, un mundo mejor. Ese es el arte. El salirte un poquito de tu confort y imaginar algo más. Justamente. ¿Por qué no? Y soñar. Soñar. Soñar. Somos mujeres, somos soñadoras. Eso le falta a los niños, soñar. Y eso es lo que le falta a los niños. Eso. El arte le hace falta en los colegios. Exacto. Que les enseñen música, que les enseñen a dibujar. No, que expresen sus dibujos, no que les... Que expresen sus sentimientos, exacto, sus penas, sus rabias, su alegría. Que les enseñen a bailar, que les enseñen a tocar instrumentos. Eso les falta en los colegios. En los talleres que siempre se pensó hacer en las tardes, después de la jornada completa. Arte, es lo mejor. Yo veo de repente colegios fuera de Santiago, sobre todo al sur, siempre hay grupos de los colegios, grupos que sino de sinfónico o grupos que crean el mismo colegio. Entonces, sí, todos tienen su instrumento. Bueno, aquí hay un gran colegio en Santiago que se llama Liceo Experimental Artístico. Sí. Yo soy Leana, yo estudié ahí. Ah, ¿ya? Y ahí nos enseñan realmente lo que es el arte. Estoy Mi hijo también está estudiando ahí. Pero se está cambiando porque lo tomó la administración Lausage y lo está coartando a los niños con la ley Aula Segura. Ah, están con eso. Entonces están coartando a los niños, los están expulsando porque los niños se manifiestan. Entonces ya no es el mismo LEA que yo que conocí, que yo asistí. Entonces igual están con arte, con música, con baile, con todas las especialidades, pero no como antes. Pero no tienen la libertad para crear. Exacto. Tienen que hacer lo que ellos quieren que, lo que ellos piensan que es arte. Exacto. Entonces, es lamentable lo que está sucediendo en ese sentido, que le están metiendo mucho numerito a los niños. Lo que pasa es que lo están doctrinando. Y no lo están... No se están criando para ser solamente obreros. Sí, eso justamente es la para gente trabajadora nomás. Exacto. Nada más, sí, claro. Para el empleado. Trabaja y da todo tu sueldo y después jubílate y muérete de hambre. Ojalá deprimido, encerrado en tu casa y consumiendo la salud pública. Para que termine increíble, de morir. Lamentablemente es así. Chiquilla, le doy las gracias, Gustavo. Media hora pasadito. A media hora. Oye, una vez un aviso, que se recuerden de a los que les interesa ser voluntario en Colonia Urbana, están abiertas las inscripciones. Cualquier cosa, escriban al Face de Colonia Las Javas de Renca y ahí nos contactamos y somos todos felices. Sí, recuerden de que el próximo fin de semana empezamos nuestra colonia de invierno. Y el reciclaje del libro también. Sí, también. Todo. ¿Dónde va a ser esto el reciclaje? Eso es importante, que la gente vaya a dejar los libros, vaya a dejar todo lo que sea lectura. Contáctense conmigo, con Janet Pérez. No voy a dar mi número. No, pero las redes sociales, sí, a través de la página de la Java. Sí, Colonia Urbana La Java. Y ahí nos ponemos en contacto y todos los libros son bienvenidos. Y o si no, en la Semana de Colonia, ahí vaya a consumir. Vamos a estar definiendo las fechas, los horarios, todo. La Semana de Invierno, o sea, la mini Semana de Invierno, 19, 20, 21, no pudimos hacerla más por algunos problemas técnicos. ¿Por qué? Porque sí. Sí. No vamos a hablar. Mejor no hablar de ciertas cosas. Como dice. Sí. Ese es otro tema que vamos a pedir otro día. Sí, porque ahora viene Somos Tontos No Pesados, dice. Exactamente. De los tres. Los dejamos todos invitados para que participen en el proyecto, en el gran proyecto. Que todos quieren imitar, pero jamás igual lo van a igualar. No, pero de todas maneras hay también muy buena iniciativa del reciclaje y eso va a ser, pero lo que va a romper el hay que arrancar lo que se necesita. Hay que innovar un poquito en la manera de hacer cultura. Eso es, de todas maneras, es cultura. Cuando sí, tú en tu casa comienzas... Es parte de la cultura. Es parte de la cultura, de que esto se bota acá y esto se bota acá. Esto es importante, por eso te decía yo de la tabla de los colores para que los niños... Sobre todo que empiecen de los niños. Yo digo los niños y nosotros mismos vamos a aprender de los niños. Exactamente. Hay muchos que le han dado ejemplo. Niños que en los colegios les enseñan qué es lo que está así y han dejado en vergüenza a sus papás. Sí. Cuando el papá viene y tira una bola y viene el detrás del niño y le toma el papel y lo bota. Y dice, ¡mamá! Esto no, ¿ah? Y te deja en vergüenza porque... Tú no estás pensando en el planeta. Ojalá todos le den vuelta la cabecita a los niños en que se está maltratando el planeta no con todos estos productos. No solamente a los niños, los adultos somos más porfiados que los niños. Pero yo pienso que ellos van a cambiar todo. Son los jóvenes los que están cambiando. Hay que tener fe. Es como que ahora tú decís tú voy a votar por un político y tiene 68 años, 70 años. ¿Para qué tenemos gente tan vieja? Le digo de verdad, no es por nada, no tengo nada en contra de los abuelos. Hay muchas cosas que aprender de una persona adulta. Pero no de un político de 80 años yo en este minuto. Cuando es un apitutado como Saldívar, lo más probable es que no es mucho lo que va a aprender porque ya es un zorro viejo. Sí. Y él se sabe todas las mañas. Pero si estamos hablando de una persona que es apasionada por lo que sabe y que tiene más de 60, 70 años y le gusta... Y que viene del ámbito social. Social, sí. ¿Por qué no? No, ahí estamos hablando de los que están... Pero si estamos hablando de partidos políticos, obviamente acá estamos hablando de mafias grandes que se tienen que alinear a ciertas políticas, eso no. Pero es buenísimo, yo te digo por mentes frescas, así como tú misma. Tú es que hay que ir mezclando las ideas nuevas con las ideas antiguas, sí. Con lo que ya se hizo, con la experiencia, con las tendencias nuevas, es una mezcolanza, tiene que mezclarse todo. Justamente, a eso yo, a que... Es que hay mucha gente que no está con la idea de cambiar el mundo. A eso yo. Están con la idea de cambiar el mundo. No me interesa cambiar el mundo. A mí me interesa que sea nuestro espacio sea más agradable. No, pero mira. Varios dirigentes han sido muertos por ser dirigentes sociales. Sí, lamentablemente, como te digo. Pero mira, ese el mal está desatado en este mundo. Tú veas tu poquitito, así ese aporte que estás haciendo tú estás cambiando el mundo. En la forma que estamos viviendo, a eso yo. Pero no es nuestro enfoque, a eso es a lo que me refiero. ¿Ah? Nuestro enfoque no es cambiar el mundo. La idea es que... Es que tú vas a cambiar parte del mundo. El espacio de nosotros, y si puede colaborar a otros, bacán. Y lo mismo la colonia tiene el mismo pensamiento. Es justo. Si ustedes se unen... Por eso estoy diciéndote, tú vas a cambiar el mundo. Exacto, con tu pequeña, poquito de arena que hay. Con pequeñas acciones sí, tú cambias el mundo. Sí, bueno. Pues con pequeñas acciones. Sí, yo mismo, yo cada día... Es que acabo de perder la fe de la humanidad. Ah. Bueno, ahora la acabo de recobrar. No, pero es verdad. Si cada uno, subiendo, si hubieran... tantas como ustedes haciendo lo mismo y hace muchos años esto no debería haber pasado, ¿cierto? Como tantos, no debería haber pasado la bolsa plástica de la bolsa de casa que teníamos antiguamente, no debería haber pasado a la bolsa plástica. Entonces, ¿qué pasó? ¿Lo detuvimos? ¿Nos seguimos trabajando? ¿Qué pasó? Los metieron la botella desechable de plástico. Antes era toda retornable, nosotros íbamos al almacén y íbamos a comprar. Ahora todo desechable, ¿me entiendes? A eso voy yo. La cerveza, todo lata y todo lo que es botella de vidrio desechable, todo eso. Antiguamente tú ibas con la cerveza, por último. Antes tú comprabas a granel. ¿Ah? Comprabas a granel, ¿te acuerdas? No, retornable. No, pero comprabas también la el mercadería. Granel, el arroz a granel, el fideo a granel, el aceite. Justamente. Tú no necesitabas tanto envase. Ibas con tu botellita a comprar aceite. Por eso te digo, entonces de un día para otro todo cambió. Empezaron a envasar en plástico la todo. La modernidad trajo sus coletazos. Yo creo que la comodidad. Por eso volver a lo natural y volver a lo simple es tan importante y nosotros estamos apuntando a eso. También va por la, por la facilidad, por la comodidad. Todo eso ayudó a que la gente, pues ustedes mismas, antiguamente, nuestra abuela, te puedo hablar, o mi mamá también alcanzó, sí, antiguamente lavaban en artesas, cosas, hacía escobillas, llegó la lavadora, se cambiaron. Obviamente que le empezaron a darle comodidad. Pero el problema no son las lavadoras, el problema es que las empresas hacen lavadoras que te duran con suerte 2-3 años. No, pero ese no es el problema. El problema no es que tú quieras cambio, una comodidad para una mujer, porque no podés mandar a una mujer a lavar ropa a mano, por favor. No, pero lo que me refiero, estamos hablando de políticas. Políticas que son mucho, que escapan al normal de la gente. Te di ejemplo cómo ha ido colocándolos más cómodos en todo. Eso sí. La comodidad, la facilidad, la tecnología. Hoy, antiguamente tenías que ir a pedir el teléfono al almacén, que es lo único que tenía en el barrio, ¿me entendí? Se han ido, ahora quieren aplicar la tecnología 5G que está matando miles de aves en el mundo. Todo puede suceder. Yo no sé qué tanto necesitan bajar información. Yo, por lo menos, yo con 4G soy feliz, pero es que eso ya no depende de nosotros. ¿Cómo cambiamos eso? No podemos hacer eso. Cada día. ¿Qué es lo más simple? Enseñarle a la gente lo más básico. El resto, bueno, que lo vean los políticos. Para eso reciben sueldos millonarios. Hay muchas cosas que... Lamentablemente, solamente legislan cuando les conviene. Nos cuesta volver atrás también en algunas cosas. Pero la gente quiere volver atrás. La gente está buscando cosas naturales. Y esa es la diferencia. Es que por eso digo que hay que pelear con los espacios, como dices tú, ¿viste? Sí. Comprar cosas recicladas. Comprar cosas que realmente sean duraderas también, porque no solamente estamos hablando de un producto que a los 3 meses tenéis que botar, ¿me entiendes? A eso yo. Hay muchas cosas que de repente hoy no tienen larga vida, son de corta vida, que ya dura 3 meses, ya se muerta la chaqueta. Después a los 3 meses más, de nuevo. Entonces, a eso yo. Sí. Tú no te estás comprando calidad. Y tampoco estás comprando algo que realmente hecho por personas, como estás nombrando tú el lugar de Victoria con todo lo que es zapato y todo eso. Sí. Que ellos están cada día perdiendo porque el valor, lamentablemente, se lo está matando el zapato chino. Le pasó a las fábricas, pues le pasó a Guante, le pasó a Jaspapi, le pasaron a todos. Tuvieron que cerrar su fábrica y ahora están todos, van a empezar a trabajar Jaspapi, sí, todo, pero todo importado. Todo lo van a traer con la marca hecha, lista acá. Bueno, hay que ver la forma de poder sobrevivir a esto y para eso estamos trabajando, para usted. Yo creo que cuando también le demos un valor al trabajo. Por eso nosotros estamos luchando por la reivindicación de la artesanía. Sí. El artesano tiene esa capacidad, tiene ese don. Un don especial. Y también innovar un poco con la artesanía. Cualquier tipo de material. Innovar con lo nuevo también. Exacto. Porque eso es lo que es importante. Con las nuevas necesidades, sí. Con los nuevos tiempos, con la economía circular, con un montón de conceptos que se tienen que aplicar. Sí, y que lo está aplicando actualmente Europa. Europa está enfocado casi el 100% a hacer edificios con sus propios huertos. Hay miles de formas. Sí. Hay que buscar la manera. Fíjate que hoy día me llamó la atención, no sé si lo tengo aquí antes de despedirme, y te lo voy a leer porque me gustó. Fue bien bonito lo que hizo, no sé, este muchacho, si no me equivoco, lo tengo acá, espérate, un poquito. Fíjate que el niño recogía cajitas de estas de jugo. Uh-huh. Y le hacía casitas a los niños. Mira, joven recolecta cajas de jugo y construye casas a animales callejeros. Mira cómo es. La mujer construyó pequeños hogares individuales para que los animalitos no se mojen con la lluvia. Así, de esta forma empezó. Constanza Osorio Saldivia, una joven de Santiago, al ver que vendrían las lluvias, se preocupó por los cientos de perros callejeros que se pondrían a morir de frío, dijo, y por lo que decidió iniciar una colecta de cajas Tetra Pak de leche o jugo para construirles casita. Esto salió hoy día nomás. De hecho, una niña. Bueno, tengo un amigo que él pertenece a Energía Verde y él está metido en un proyecto precisamente de eso, pero para empezar a hacer casas normales, sociales, con materiales reciclados y con energía renovable. Hay muchos que han construido su propia pandereta con botellas. Hay mucha gente que está trabajando respecto a eso, por eso nosotros tenemos que hacer nuestras redes de apoyo y tenemos que fortalecernos entre nosotros mismos y darle y apoyar ese tipo de iniciativas, porque no tenemos por qué ser competencia, tenemos que ser amigos del medio ambiente. Del medio ambiente, ¿no? Pero, no es necesario competir. ¿Cómo ves tú los fondos? Porque también muchos como organización ustedes pueden para postular a fondos al medio ambiente. ¿Hay muchos fondos o hay pocos fondos? ¿Está la posibilidad para poder trabajar así? La verdad es que con el nuevo gobierno cada año se restringen mucho más los fondos. Nada. Para la educación, salud y cultura se achicaron la... Sí. Totalmente, y lo mismo ha pasado con los fondos concursables. Cada vez como que apoyándose solamente a las agrupaciones o a los colectivos que llevan años y que tienen mil años de experiencia, y los que nosotros estamos recién comenzando o que somos más pequeños, más underground, más trabajan de manera subterránea, son pocas las herramientas que podemos utilizar. Fíjate que yo he visto y se han ganado también buenos proyectos. Fíjate que en salud unos muchachos consiguieron un proyecto que se llama La Ambulancia de la Risa, con entregándole a todos los hospitales, ellos iban con su ambulancia, y también para las plazas y para niños enfermos se ganaron ese proyecto gigante, y han recorrido casi todo Chile con La Ambulancia de la Risa, le llaman ellos, y más que nada para entregar esa terapia de la risa, entregarle alegría a niños que están en los colegios, en los hospitales, en distintos lugares donde hay niños enfermos, la Teletón, igual, van con esta ambulancia de la risa y entregándoles teatro dentro de todo esto. Yo conversaba, por ejemplo, este año con una niña que trabajaba en estos proyectos del FOS y este tipo de cosas, y ella me decía, porque ella también trabaja en una ONG que van capacitando a personas, actualmente ellos hicieron un estudio de que tú tienes que postular por lo menos a 200 proyectos, fondos concursables, para poder ganar uno. Ese es más o menos el rango que ellos pensaban, ¿sí?, que es la posibilidad que tú tienes para ganarte un fondo. O sea, ahí te das cuenta de... Y antiguamente no era así, po. Antiguamente había mucho más fondos. Bueno, actualmente las redes sociales igual han hecho que mucha más gente busque la información y también se motive a postular, si también hay que ser justo respecto a eso. ¿Ya? Pero en vez de ir subiendo, te los van bajando. En vez de ir sumando, te los van restando. Entonces, y eso, ¿sabes? Eso por último mantén. Yo lo que me he dado cuenta es por qué lo que se mantiene es la plata. La plata se mantiene. El problema es que suben la cantidad de organizaciones. Sí. Como estábamos hablando antes, que ha subido como un 25, un 30% aquí en Renca, la cantidad de personas jurídicas. Y como todos saben que se puede postular a este fondo, entonces la plata no suma, no sube. No, po. ¿Se mantiene la misma plata? Generalmente no se mantiene, generalmente se achican. A veces... Por lo menos eso nos hemos dado cuenta en los últimos años. No sube mucho, no sube. Solamente yo me he dado cuenta que se mantiene, pero se ha dado diferentes formas. Las redes sociales, de repente te enteráis de algo y miles de organizaciones más también tienen redes sociales, entonces ya no postulan 100 personas, ahora postulan 1000. Es que hoy en día estamos más las empoderados, online estamos también. Más empoderados, estamos más informados, estamos también, más cerca de la información más rápida. Por eso nosotros estamos viendo lo autogestionado. Sí. Lo que nosotros podamos conseguir y a través del reciclaje consideramos que podemos tener por último una oportunidad. Bueno, nosotros, todo lo que ven ustedes en este minuto, no todo es conseguido a través del fondo de acá de Renca. Nosotros también postulamos a fondos que da el gobierno y todos tienen el mismo derecho, todas las organizaciones, también con algunos fondos que entrega directamente el gobierno. Pero nos ha costado un mundo conseguir un fondo. Años. Sí. Años trabajando. Cuesta mucho conseguirse fondos a través del fondo fortalecimiento. Nunca lo hemos ganado. El fondo del presidente de la República, nunca lo hemos ganado. Hay muchos fondos que pueden participar las organizaciones, pero cuesta conseguir. Cuesta porque ya se postula todo Santiago. Sí, entonces. ¿Todo Chile? No, pero te digo, sumando para la región un monto, para la región metropolitana un monto, y para las regiones otra cantidad de monto. Entonces, como que los separan un poco a los proyectos. Y en cambio, pero te cuesta porque, como te digo, aquí en Renca ha crecido, yo me he dado cuenta, casi un 25, un 30% de organizaciones, más encima que de 80 que estaban, juntas de vecinos que estaban con su personal jurídica al día, se volvieron a retomar como 30 más. Como 30 más que estaban ahí, como dijiste tú, que estaba una sede abandonada y todo. Esas juntas de vecinos que habían en muchas poblaciones dejaron de hacer cosas y dejaron también a un lado la persona jurídica, la vigencia. Entonces se volvieron con este nuevo gobierno local que como que retomó un poco el ámbito social. Hay que destacarlo. De que han abierto las posibilidades de que la gente pueda, por último, tener el espacio para trabajar. No, y eso se agradece. Se abrieron varias sedes de juntas de vecinos. Yo he visto muchas juntas de vecinos trabajando. Y aparte de eso también, y con varios emprendedores, porque siendo una profesora de Zumba, ella no va a hacer una Zumba gratis. Ella cobra su clase y toda esa onda. Y también es beneficioso, no es nada. Obviamente porque parte de su trabajo también. Y no está cobrando, sino que está como un aporte tan pequeño, es popular, un 500 pesos, 1000 pesos... La clase, es popular, encuentro algo chico, como que ella está aportando también. Es su pasión por lo que hace. Sí, porque tú lo haces en un gimnasio, te cobran 5.000 pesos, yo creo, la clase, 4.000 pesos, ¿me entiendes? A eso es las diferencias que hay. Entonces, y las mismas están ocupando en distintas sedes, distintos tipos de talleres, los mismos clubes de adulto mayor, ocupando las sedes de las juntas de vecinos. Aquí mismo, en Población Matucana, dos o tres clubes de adulto mayor ocupando los espacios, y eso es lo que es válido, y eso lo he reconocido yo al alcalde, era haber abierto un poco el ámbito social, que estaba cerrado, estaba muerto, se puede decir. Los que duramos, que nosotros llevamos casi 16 años con la agrupación, lo hemos aguantado, hemos tenido aguante, la misma Jané con Colonia Urbana. Aguante. Autogestión y autonomía. Sí, son las claves. Esas son las claves. Y mantenerse, porque nosotros hemos estado en la. Igual se arman esos problemas que, ¿cómo? ¿De dónde sacáis recursos? Sí. Y yo las entiendo, yo por eso entiendo. Y por eso es que cuando se abren estos espacios y se abre esto, tú ves sedes bonitas ahora, han arreglado sus cosas. Sí. Entonces. La gente más contenta. Se siente mejor. Se siente parte de. Sí, y ellas también les das un golpe anímico a esa directiva de Junta de Vecinos a crear más cosas, a hacer cosas, a abrir las sedes, estar ahí, porque también no es llegar y estar todos los días que vayan a pedir un papel de residencia, abrirles la sede, que venga. Es un trabajo, y un trabajo también que le reconozco. Es un trabajo que dejan a un lado mucha a su familia. Porque es un trabajo que, subiendo el directorio de las juntas de vecinos, no solamente de juntas de vecinos, sino que también organizaciones y todo, dejan a un lado su espacio también. Tienen, porque trabajan en otro lado, más encima, algunas, pues. Trabajan, llegan, a lo mejor toman once y se van a la sede. A ver, entonces van perdiendo tiempo para compartir con la familia y lo dedican a abrir la sede y después cerrar la sede hasta que, es verdad, es un trabajo que va de corazón nada más. Y, vocación de servicio. Y amor a lo social, que eso yo también se lo reconocía a mucha gente, que es harta horas de trabajo. Sí, es harta pega. Y a veces te ya hay más críticas que felicitaciones. Normalmente eso pasa en las juntas de vecinos. Pero no solamente en las juntas de vecinos, también no, en las organizaciones todo. Sociales también. Los dirigentes en sí, toda clase de grupos, de asociaciones, de todos lados. Nos desgastamos para sacar el trabajo adelante. O sea, todos ven el trabajo hecho, pero nadie ve lo que se hace por detrás. O sea, las noches sin dormir para tirar un proyecto, a veces las rabias que uno pasa, las cosas que te dicen, los documentos, o sea, son miles y miles de cosas. Tú tienes que armar para rendir después. Y rendir también es otro trabajo más. Una, primero, armar el proyecto. Después, ejecutar el proyecto. Y después rendir el proyecto, todo lo que hiciste. Entonces es un trabajo grande. Y no solamente esto. Ustedes entran a la radio, ven. Todas estas cosas fueron hechas a través de maestros de aquí mismo de la radio. Nosotros mismos aquí apoyando, clavando, haciendo cosas. Entonces, a veces eso también... es reconocido, nosotros lo reconocemos nosotros, creo, como grupo, que hemos hecho un sacrificio grande y hemos estado en tres partes nosotros aquí. Esta es la tercera parte que hemos estado en la radio. Hemos estado en distintos lugares. ¿Pero por qué? Porque por lo mismo, porque no teníamos un lugar fijo o un comodato como tienen algunos de 20 años, 15 años que nos han dado. Pero la verdad es que ahí no tienen comodato ustedes. Yo pensé que tenían comodato. No, está bien. ¿Pero cómo? Todo el mundo lo sabe. ¿Pero cómo es posible esto? Sí. Es que eso es lo que tú dices, es súper importante. El que pueda ser equitativo para todos. El trabajo de una radio es tan importante como el trabajo de una organización. Sí. Como una junta de vecinos. Es como una junta de vecinos. Nosotros, toda la organización, incluso un club de adulto mayor, hay pega detrás. Y si nosotros no nos reconocemos esa pega entre nosotros, ¿qué más queda con la gente común y corriente? La ¿cómo se llama? Ahí la, tiene la que Janet estar el cambio. Tiene un punto clave en cuanto a que hay muchas organizaciones que se están peleando. Es decir, han hecho pelear de una u otra forma, que uno le da más o menos, o recién nada. Esto. Y ha hecho también un poquito de envidia también dentro de las mismas organizaciones. Pienso que por ahí hay que educar un poco a todos los dirigentes y todo, de que si el otro lo está haciendo así, al contrario, cópienle lo mejor de esa organización, saquémosle lo bueno de estas organizaciones. Yo he destacado a varias organizaciones, a varios dirigentes nuevos también, que han sacado adelante a la gente. He destacado yo siendo al Pablo Cárdenas. Lo destaqué porque esa población se empezó a dar a conocer un poco gracias también a esa gestión entre Pablo y su gente. Todo eso, todo ese grupo ha hecho mil cosas ahí en esa población. Y yo lo reconozco, incluso le he dado de ejemplo en varias partes. Y le han hecho reconocimiento hasta la Tamara Costa del Banco Santander, le hicieron una historia a Pablo. Si ustedes no sabían eso, le hicieron un reconocimiento Banco Santander, haciendo la historia y contada por Tamara Costa. Pero espectacular, llega al pena. No, es triste porque como su historia que tiene Pablo, esfuerzo y aparte de eso, lo que hace por la comunidad. Entonces, que te reconozcan tu trabajo sin estar pidiendo que te lo reconozcan, que eso es lo principal. Van a andar buscando ahí, oye, vengan a reconocerme lo que estoy haciendo. Claro. No se trata de eso, se trata del trabajo. El trabajo de años que ya hay. Tú estás conservando, ahora estás comenzando con una agrupación, hace 3 años ya llevas, 3 años me dijiste, ¿cierto? De 2017. Entonces, tiene un largo camino todavía por recorrer y cosas que puedan pasar. Olvídate, te peleas con los dirigentes mismos, entre propios, porque todos tenemos distintas ideas, distintas propuestas no hemos tenido y proyectos. Esa mala experiencia. Pasa. Pero yo creo que pasa como en las mejores familias. Pasa en todos lados. Pero también para bailar tango se necesitan dos. Nosotros no estamos en esa parada. Nosotros estamos en una parada de trabajar como equipo. Pero fíjate que es bueno. Y es bueno debatir y hacer ello. Cosas concretas. Porque a veces no resultan las cosas cuando todo le decís sí. Si no le podés decir sí a todo. ¿Me entiendes? Tú podés estar de desacuerdo con tu compañero de algunas cosas. Porque si hoy vamos a cambiar la ampolleta por una ampolleta más cara, tú todo le decirle sí, no, obviamente que tenés que debatir la votación, cosas. Pues, amigo. Para eso existe la asamblea. Para eso existe la asamblea, no, pero donde las conversaciones todas las ideas de asamblea se votan, sí. Y se aprueban. Sí, pues por eso. Entonces, te estoy diciendo de que a veces si no, son ideas. Si no salen todas las ideas es porque no hubo mayoría y se trabajará en una mejor propuesta y así se va creando comunidad. Sí, por eso te estoy diciendo de que en grupos así siempre van a haber debate y van a haber cosas que... Pero es que buenos son los debates. Sí, pues sí, buenísimo, porque así tú aprendes todos mucho. Aprendemos. Exacto. Sí, aprendes mucho porque otros tienen ideas mucho mejor, o a lo mejor esto no está de acuerdo, o es tu o fuente no, a no lo mejor te está. Tú estás equivocado. No tenemos por qué pensar igual todo. No. Para nada, no tenemos por qué tener la misma forma de vivir, la Exacto. misma forma de pensar, Exacto. la misma forma de actuar, pero si tenemos un sentimiento en común, que es dejar algo bueno por el lugar que tú estás habitando, bacán, démosle. Y siempre he dicho yo esa frase, todos dependemos de todos. Y así es. La unión hace la fuerza. Es solamente una frase cliché. Sí, yo siempre todos dependemos. No, pero todos dependemos de todos. ¿Por qué? Porque yo sé que en mi trabajo dependo de las otras personas, tú vas a depender de alguien, tú vas a depender, siempre vas a depender de alguien, y es verdad. La unión hace la fuerza. ¿Ah? Claro. Sí, pues. La unión hace la fuerza y todos vamos a depender de alguien. Lo mismo. Como digo yo, Dios nos cree y el diablo nos junta. Chiquilla, muchas gracias. El último para mañana, entonces, a las 17:30 horas. De las 17:30 a las 16:30, la reunión de los recicladores, y de las 6:30 hasta las 7:30, la reunión organizativa del Encuentro Cultural de Fin de Año. Y después está la reunión de las colonias, por si es que quieren sumarse los voluntarios a las colonias también. La reunión de mañana es solamente para recicladores, ¿cierto? ¿Ah? La reunión de mañana. La de los recicladores, no, no solamente para recicladores, para cualquier persona que se está dedicando al reciclaje y que está trabajando en eso, o juntas de vecinos que quieren trabajar eso, cualquier persona que quiera trabajar en conjunto con los recicladores, son bienvenidos a la reunión de mañana. Que se interesen en reciclaje, ese es lo principal. Que se interese y a lo mejor trabajar con usted ahí en conjunto y hacer cosas que realmente nos sirva acá. En el medio ambiente, ayudar un poquito más. Algún granito de arena tienen que aportar toda la gente. Por los niños, pensando sí. Siempre en el futuro de los niños. El futuro se ve negro. lo veo oscuro. Prende la luz. Prende la luz. Algo me pasa. Me pica el ojo en el futuro. Gracias, chiquilla. Nos vamos entonces con Somos Tonto no o No Pesado. Somos tontos, no pesados. Somos tontos, no pesados. Repito, tontos, no pesados. Somos tontos, no pesados. Somos tontos, no pesados. Somos tontos, no pesados. Repito, tontos, repito, pesados. Somos tontos, no pesados. We'll be right back.